siempre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Pedaleaba y pensaba que siempre amanece. Que lo lindo de hacer radio a la mañana es que siempre amanece. ¿Y que somos testigos de eso? Sí. ¿Cómo va? Bien, ahí todavía estamos en el momento en donde nos dan los primeros rayitos de sol. Sí. Un par de meses más y ya nos da el sol un poco más arriba y nos va a dar calor. Ahora son esas mañanas donde te da el rayito de sol en la cara y decís, ¡ay, qué bien! ¡Qué lindo, qué lindo! Para quienes aún no salieron, no se abriguen como lo hice yo, porque me puse la campera gorda, el gorro de lana, pedaleé. Y digo, ¡ay, es primavera, es casi primavera! Llévense saquitos, pero no se abriguen porque no hace frío. No hace frío. En la vereda de la sombra, está, viste que es esa temporada en donde si estás en la vereda de la sombra, está fresca. Sí. Y la vereda donde le pega el sol está cálida. Claro. Entonces tenés como amplitud térmica, pero no es necesario salir como si fuera julio. Ahí va. O sea, el clima te indica que está llegando la primavera. Y vos saliste como si llegaras a, no sé, a Villa Langostura. Sí, más o menos. Una onda así. Más o menos así la cosa. Pero te vas con todo en la mano, no pasa nada. Sí. Pero estás bien, estás bien. Claro. No te veo acalorada, o sea, como que te veo recuperada. No. Te veo recuperada del calorón. Sí, tengo... Aún todavía se me nota un poco la voz. Ayer no sabés lo que era mi voz. Se me cansó la voz. De hablar tanto, de reírte. No, el cuerpo se cansa y parece que la voz también se cansa. Porque no tenía ni gripe, ni nada, pero tenía la voz y era el cansancio que tenía porque tuve fin de semana súper intenso, muy, muy intenso. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué extraño! ¿Habrá pasado algo en los astros que te movilizaron, que te llevaron de un lado para el otro, mil kilómetros? Ir y venir. Bueno, también mucho encuentro y eso a veces hace. Hablas, sí. Risa, que salís, que estás acá, que estás allá. Sí. Cambias de escenografía mucho. O sea, sí, ¿cuántas escenografías pasaste? Uy, no, un montón. Decenas. Un montón. Le voy a mandar un abrazo a nuestro radio participante, ¿qué? Rama, que ¿lo viste? Lo vi. Oh, ¿le llevaste el libro? No, me olvidé. Uy, ¿por qué lo dije al aire? Ay, ¿por qué lo dijiste al aire? Pero ya le llegará. Estuvimos en un encuentro de Angolero Sin Señor, un grupo de capoeira que cumple 20 años en La Plata, en un lugar hermoso, un centro cultural hermoso, eso, mucha capoeira, mucha roda, mucho encuentro, y le vi a ese radio participante, y tengo otra de otro radio participante el sábado a la noche en el homenaje a Marta Muriago. Oh, sí. Que fue hermoso, compartimos poesía y música. Cuando está terminando, se me acerca un señor, y me dice: Juancito siempre te nombra, pero yo te escucho todas las mañanas en Charco. Y le dije, ay, ¿escuchabas La Tribu? Y me dice, sí, hace años, como que vivía lejos, ahora vive por Potosí y tiene radio equipo, por antena, y estaba muy contento de conocer a la voz. Y le diste un abrazo. Sí, oh, totalmente. Qué lindo. Totalmente. Bueno, le mando un país, está escuchando del otro lado. Por ahí, si quiere mandar algún mensajito. O si quiere venir a compartirse unos mates, que recién arrancamos la ronda. Sí. Se puede venir a tomar unos mates, porque... Y más si está en Potosí, debe ser acá nomás. Debe. Es la de la bicicenda. Ay, qué lindo. Qué lindo cuando pasa eso. Sí. Como sí. De... Ay, te escucho. Y aparte eso, ¿no? A la antena, porque, viste, los nuevos celulares ahora no traen más radio. Sí, es terrible. Y no traen más el mini USB para los auriculares. Ah, ¿tampoco? No. ¿Vieron eso? Vienen con todo y con Bluetooth. Ah, ya. Entonces no tiene, o sea, como que vas perdiendo, no sé si es perdiendo, pero bueno, va migrando. la nueva manera también de escuchar radio, porque si vos vas en el colectivo ya no vas con, sintonizando la radio por dial, por ejemplo. Tendrías que meterte en la plataforma online, en nuestra página. Claro. Pero este señor nos escucha como... Como por la antena. Sí, sí. Ay, qué lindo. Un beso para... Y aparte esto, ¿no? Que la antena acá está llegando Gerardo, más. Pero no quiero tirar nombres. No había que... porque no demos nombres. Fue no un fin de semana intenso donde vi a muchas personas, muchos nombres y... Todos son Gerardo. Y puede ser eso. ¿Y bailaste entonces? Sí. No, jugaste. Jugué. En capoeira sí sé jugar, ¿no? Jugué, pero había unas niñas que estaban bailando, haciendo una chacarera libre, y también bailé chacarera con las niñas. Claro, no te perdiste una. No, no me perdí una, por eso la voz cansada. ¿Y también vos, qué tal? Bien, bien, bien, saliendo, bien, bien nasal, pero bien. Algunas palabras no me salen, así bien. Que ahí vas a ver que me tenés que hacer asistencia técnica. Uh-huh. Más que nada con las M's, N's, B. Muchas letras quedan como... Andá, vas a ver, ayer Vani me hizo como de la segunda en muchas. Buenísimo. Muchas letras que quedan como medio colgadas. Uh-huh. Pero bien. De lo colectivo, ¿no? También. Estuve, ¿sabes dónde? Que te va a gustar muy mucho. En el Parque Lezama, en el encuentro que se hizo por las infancias del Garrahan. ¡Qué lindo! Y también muchas personas, compa, de la militancia. Sí. Fue muy hermosa. Pero estaba Xavi estampando... ¿viste ese dibujo de la infancia palestina que está como de espalda, que es como un niño eterno, que será un niño por siempre hasta que Palestina sea libre y bueno, sea como una persona adulta? Entonces estaban estampando Garrahan y Palestina, como uniendo las infancias, como un horizonte, ¿no? De lucha, como bueno, luchemos por un futuro para estas infancias. Mm. Re lindo estuvo. Qué lindo. Ayer escuché a Garni acá en la columna de Tarde Pero Yendo, que contaba justamente también la participación y la cantidad de gente ahí en Parque Lezama por las infancias. Sí, sí, sí, re lindo. Y por el Garrahan, ¿no? Que siguen en plan de lucha. Sí. Pero no vamos a meter porque ayer hubo conferencia de prensa y llaman al paro el jueves. Pero no entremos en esa. Aparte tenemos un programón. Sí. Vamos a la lucha. A la lucha. Vamos. Las madres muy luchadoras. Acércate, acércate. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de agosto. El servicio meteorológico dice que hay 8 grados 7 décimas, que está despejado. Esta actualización es de las 8 de la mañana. Por ahí subió algún gradito la temperatura. Una máxima, sí, sí, sí, estoy de acuerdo, de 21 grados. Les vamos a acompañar aquí con Territorios Posibles hasta las 11 de la mañana. Se viene la Marcha Nacional por el Gatillo Fácil y también conversaremos con la mamá de Aguirre Muñoz, que estuvimos haciendo una nota con Revista Cítrica la semana pasada, y mucho más aquí. Si es que el amor se va, hacia algún lado irá. Sé que la vida no termina en la tierra. Podemos emerger, podemos empezar una vez más, aunque nos llenen de mierda. Musicaliza Vani Polenta y comenzamos así con La Portuaria. Lleva en la mano un palo para hacerse valer. Frenético, distópico, poético, lógico. Día cada día en el espejo se ve. Sorpresa, no hay una imagen. Sorpresa, no hay nada que ver. Sorpresa, no hay nada que ver, nada que ver. podemos empezar una vez más, aunque nos llenen de mierda, mierda. Querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. La familia de Luciana Muñoz Aguerre llegará a Capital Federal. Luciana Muñoz Aguerre es de Neuquén, fue vista por última vez el 13 de julio del 2024, alrededor de las 7 de la mañana en el oeste de la ciudad. Su familia, junto a integrantes de la Asamblea por su aparición, viajarán a Buenos Aires los días 27, 28 y 29 de agosto para seguir difundiendo su causa y exigir medidas concretas, que se la busque en aeropuertos, en pasos fronterizos, que su imagen se difunda en todo el territorio nacional y que se active de manera urgente el protocolo internacional. Queremos que la desaparición de Luciana sea visibilizada en el Congreso de la Nación, en los organismos de derechos humanos, en las organizaciones de mujeres y disidencias, en los sindicatos y en los medios de comunicación nacionales. Por eso mismo, el 27 llaman a concentrar frente a la Casa de la Provincia de Neuquén, ubicada en Maipú 48, en el centro porteño, para armar una delegación con representantes de organismos de derechos humanos, sindicales y políticos. Se viene una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil. Como todos los 27 de agosto, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otras localidades del país, se desarrollará la marcha nacional contra el gatillo fácil. Al igual que el año pasado, la convocatoria será una concentración en Plaza de Mayo, a partir de las 13 horas. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, una de las organizaciones convocantes, sostienen que en lo que va de este gobierno, las fuerzas represivas ya asesinaron a más de 600 personas bajo esta modalidad. Esto es el resultado directo de leyes, decretos y protocolos que amplían el poder de la policía y las demás fuerzas de inseguridad para hostigar, detener y matar a discreción, con el respaldo absoluto del poder político y judicial. Otra vez Jorge Macri contra las personas en situación de calle. El 19 de agosto fue el Día Latinoamericano de Lucha por los Derechos de las Personas en Situación de Calle. En la ciudad de Buenos Aires hay 11.900 personas sobreviviendo en la calle, un 64% más que lo ha arrojado por el último censo popular realizado en el 2019. El 38% de este universo de personas quedó en la calle hace menos de un año. Ayer lunes 25 iban a presentar el informe cualitativo del tercer censo popular en Plaza de Mayo entre Olla Popular y Frazadazo. Sin embargo, la Subsecretaría de Ordenamiento Urbano a cargo de Pedro Martín Coimín Villanueva del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, la Secretaría de Seguridad a cargo de Maximiliano Piñeiro y la Secretaría General de Economía Social y Social Laboral encabezada por Juan Pablo Gutiérrez, decidieron prohibir y obstaculizar. Perdón, esta iniciativa colectiva. Exigimos, dicen, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cese en su política de persecución y hostigamiento y que, en cambio, garantice los derechos de quienes más lo necesitan. Denuncian desde Proyecto 7, una de las organizaciones que convocaba a la actividad. Flotilla humanitaria contra el genocidio palestino. Decenas de barcos con cientos de activistas de 44 países de todo el mundo zarparán el próximo domingo 31 de agosto desde Barcelona en la mayor misión humanitaria de la historia hacia Gaza para llevar todo tipo de material, comida y agua. Así lo han explicado en declaraciones a los medios el pasado viernes los miembros del grupo de la coordinación de la flotilla global, entre ellos Santiago Ávila, que ha enviado muchos detalles de la expedición, incluso algunos han sido ocultos para evitar posibles sabotajes. La expedición provee contar con la participación de activistas como, por ejemplo, Greta Thunberg, que, entre otras ocasiones, ya ha intentado romper el cerco del genocida Israel, y de diferentes artistas, también hay representantes políticos, que harán pública su participación durante esta semana. Veinticinco minutos pasan de las 9 de la mañana y 15 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 70% de humedad, está despejado, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos hacia el mundo de la fantasía, en donde queerizar es la nueva misión en estos contextos miserables. ¡Charco de arena! Ça fait quelques années maintenant que je suis lentement entre la rage et l'apathie. Plutôt régulièrement pour te dire à quel point les plus grands sont en fait petits. À coups de lumière et de couleurs dans le téléviseur, on te vend Goliath en David. Si bien que je m'étonnerais pas de sentir de mes mains les parois de sa bouche à vide. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Depuis que les hommes ont mangé le monde, moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras, et rien ne va. Depuis que les hommes ont mangé le monde, moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. Des ronds comme là, des gringolades et belles, bien assis tout en haut de la tour de Babel. Et je me souhaite d'y mettre le feu, quitte à finir dans les flammes ou dans le fer avec eux. C'est pas une question de fin, l'amour, pas la guerre. Ils ont vendu les deux, ils ont vendu les deux. Ni même de croire en un ciel moins amer. Ils ont vendu les dieux, ils ont vendu les dieux. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Je reconnais plus rien là où Gargantua est roi. Et rien ne va depuis que les hommes ont mangé le monde. Moi je voulais même pas changer le monde, mais on me l'arrache d'entre les bras. Si je me noie, vous noirez aussi. Si je me noie, vous noirez aussi. Moi dans les...

Te invitamos a buscar el video en nuestras redes y compartirlo. Búscanos en Instagram, X o TikTok como @mapadelapolicia. También en mapadelapolicia.com. Y recordá que vos también podés participar de esta red de cuidados ciudadanos contra la violencia policial. Envíanos tu material a registrocolectivo.mapa@gmail.com. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña, como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 9000. Mantis Tech. ¿Querés mejorar la logística de tu tienda online? Conocé MMS Pack. Nos encargamos del almacenamiento y distribución de tus productos en el día o con entregas programadas, mientras vos te concentrás en lo más importante, vender más. Tenemos sucursales en CABA, Pilar y La Plata. Consultá nuestra amplia zona de entregas en mmspack.com.ar o seguinos en Instagram, @mmspackok, y escribinos al 116-797-3864 y empezá a crecer ya. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. Entrevista. Horacio Ávila. ONG Proyecto 7 de personas en situación de calle. Sí, cuando te hacen un electroencefalograma para ver cómo reaccionan tu cerebro, tu cabeza, te aplauden, te dan luces fuertes, o sea, distintos estímulos. Bueno, esto es lo que una persona en situación de calle vive permanentemente, las 24 horas del día. Muy difícil mantener un estado de cordura. Ponerle, estamos hablando de zonas céntricas, quizás en algunos casos donde tenés bares, restaurantes, todo al alcance de la mano, todo se te está mostrando permanentemente a través de las vidrieras y es como un contramensaje de decirte, bueno, todo esto existe, pero no es para vos. Esto pasa en La Tribu. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva La Tribu. Viva La Tribu. Viva La Tribu. fmlatribu.com 88.7. La Tribu Viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. La lucha del Garraham sigue más allá de la ley de emergencia pediátrica. La ley de emergencia pediátrica establece un incremento del presupuesto destinado al Garraham con un aumento salarial del 70% y la anulación del decreto que transforma las residencias en beca, lo que implicaba un salto en el vaciamiento y la liquidación de servicios y áreas enteras de la salud pública. Los trabajadores no bajan la guardia en el conflicto, anunciaron esta mañana en conferencia de prensa que irán a un nuevo paro de actividades el próximo jueves 28, exigiendo el aumento inmediato de los salarios, pase al tramo profesional de los licenciados en enfermería, instrumentación y bioimágenes, junto con el pase a planta de las personas contratadas. Recortes en las escuelas porteñas. El gobierno de la ciudad quiere fusionar grados, en otros casos quieren cerrar directamente escuelas enteras. Están destruyendo el sistema de educación especial, evidentemente como muestra de alienación con el gobierno nacional en el ataque a las personas con discapacidad. Desde la organización Vacantes para Todes hacen responsable al jefe de gobierno Jorge Macri, a la ministra de Educación Mercedes Miguel y al director general de escuelas del nivel primario Rodrigo Stanczak, y denuncian que ya casi no quedan escuelas de jornada simple en la ciudad, las han cerrado a casi todas. Denuncian también que la falta de oferta de jornada simple afecta a muchas otras instituciones y programas a las cuales asisten las niñas a contraturno, como por ejemplo el Conservatorio de Música, las Escuelas de Danza, el Instituto Vocacional de Arte, los polideportivos, los talleres de ciencias, de ajedrez, centros de idioma, entre otras instituciones. El ataque contra las comunidades educativas del gobierno de la ciudad se está tornando insoportable. Es necesario contar con el apoyo de todas las comunidades para ponerle un freno. Más de 2.100 ballenas francas llegaron a la península de Valdés. La población de ballenas francas australes en la península de Valdés, Chubut, alcanzó un nuevo récord histórico con 2.110 ejemplares censados, entre ellos 82 crías, superando los registros del 2018. Así lo confirmó el biólogo marino e investigador del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, Mariano Coscarella, quien explicó que este crecimiento sostenido se observa desde la década de 1980 y que incluso ya se avistan ejemplares en zonas donde antes no llegaban, como Necochea, Mar del Plata y la costa del Uruguay. La población viene creciendo sostenidamente desde la década de 1980. En el 2000 crecía muy rápido, en la década del 2010 se ralentizó un poco, pero siguió creciendo. Eso explica por qué cada vez aparecen más ballenas en lugares donde antes no estaban, se señaló Coscarella. Dos juicios por los robos cometidos por represores de la ESMA aguardan fecha de inicio. En los tiempos de negacionismo oficial sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, que se expresa en el vaciamiento de los organismos estatales destinados a preservar las políticas de memoria, verdad y justicia, se registran también demoras en el inicio de varios juicios por delitos de lesa humanidad que se encuentran elevados a la etapa de debate. Entre estos casos se encuentra la causa de los hermanos Radice, en la cual se describe un accionar destinado a recaudar fondos para financiar las actividades de los grupos de tareas de la ex-ESMA, y el caso de un grupo de aspirantes de la ex-ESMA para que desvalijaron propiedades de detenidos desaparecidos y que no informaron a sus superiores sobre varios de esos bienes que habían robado. Ambos procesos orales y públicos dependen del Tribunal Oral Federal número 5, que aún no fijó fecha para el inicio de estas audiencias. 21 minutos pasan de las 10 de la mañana, 17 grados 8 décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 54% de humedad, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos hacia el mundo de la fantasía, en donde las furias son hijas del viento y la primavera. Tórridas damas de la venganza, si te las cruzas, encende tu antorcha y unite a la lucha. ¡Charco de arena! Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Sabido volver a encontrarnos. Todo vuelve, si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve, si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Sabido volver a encontrarnos. Todo vuelve otra vez. Volverá

hace un año, y entonces ahora hay como un accionar para hacer más federal esta causa, para que nos enteremos, para que se visibilice la desaparición de Luciana. Por eso se convoca también mañana, miércoles, en la Casa de la Provincia de Neuquén, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, en Maipú 48, para esto, para visibilizar el caso, para armar una delegación con representantes de organismos de derechos humanos, sindicales, políticos. Si quieren pueden volver a escuchar la última columna de Fanu Santoro, de Revista Cítrica, donde eso se trabaja, y también se puede entrar a Revista Cítrica y leer la nota, para seguir visibilizando que no estamos todas, que siguen desapareciendo pibas, y que el accionar judicial no busca, también lo decimos siempre, ¿no?, que los primeros momentos de las desapariciones son los más importantes para buscar y para encontrar a las pibas, pero bueno, esto de que venga la familia para aquí, para Buenos Aires, da la fuerza esta de visibilizar y de que se accione de una vez para buscar a Luciana. Sí, y que además, de la mano de esta historia, también se pone en evidencia el desmantelamiento de, por ejemplo, los programas de lucha contra la trata de personas. O sea, en el caso de Luciana todavía no se activaron los protocolos internacionales de búsqueda, o sea, que la foto de Luciana aparezca en todos los aeropuertos, tanto fronterizos, digamos, o sea, los que tienen acceso a vuelos internacionales, como los de cabotaje. Claro. El protocolo de Palermo se le llama, ¿no? Es un protocolo de lucha internacional contra la trata, que lo que hace es precisamente poner en imagen el nombre, o sea, que Luciana tenga una foto en todos los aeropuertos y todas las terminales, claro, en donde hay pasaje internacional de personas, transportes públicos, para que todas sepamos a quién estamos buscando. Ya hace un año, es mucho tiempo de esta búsqueda inalcanzada, o sea, de que desborda, ¿no?, la posibilidad de una familia de saber en dónde está. Las investigaciones han sido muy precarias, nulas, sin respuesta. Así que mañana, la importancia de acompañar a la familia de Luciana, que está viniendo desde Neuquén. Pau, déjame contarte también que en Neuquén está atravesada por un, digamos, podremos decirle como acciones del terror contra las feminidades. La semana pasada le arrebataron a su hija una mamá protectora. Hay toda una denuncia que la encontramos en las redes sociales del colectivo Yo Sí Te Creo, que una madre protectora sufrió el arrebato de su niña, de obviamente siempre de identidad preservada, pero el agresor es un funcionario público vinculado a el área de prensa del gobierno de la provincia. Entonces hay como un entramado antiderecho, sumamente machista y patriarcal en esa provincia, como para no ver el caso de Luciana como algo aislado, ¿no? Decisión política de no buscar a las pibas, de ir en contra de toda esta lucha transfeminista que venimos denunciando hace años, ¿no? Luciana cumpliría 22 años, también eso, ¿no? Como que son pibas muy jóvenes. La nota en Cítrica se llama Un cumpleaños sin cuerpo, ni verdad, ni justicia. Pueden ingresar ahí, o también eso, en las redes de Charco, escuchar la columna de Fanu Santoro. Y repetimos, mañana hay una convocatoria ahí en la Casa de la Provincia de Neuquén para seguir exigiendo su aparición. Así es. Entonces, de la mano de esta actividad, ahí frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que es en el microcentro porteño, en Plaza de Mayo, a poquitas cuadras, en Maipú 48, es esta concentración frente a la Casa de la Provincia de Neuquén. En Plaza de Mayo, a la 1, la concentración contra las víctimas de Gatillo Fácil. A las 3, en Congreso, hay una cita que es inclaudicable para acompañar a jubilades en esta exigencia por una jubilación digna. Es un día eso, ¿no?, de mucha mucha visibilidad, como que nos está exigiendo poner el cuerpo, ¿no? No es un momento como por ahí para replegarnos, sino por el contrario, acompañar todas estas causas justas. Ahí está. Y más tardecito, el mismo miércoles, se va a presentar aquí en la Tribu Mostra, aquí en el auditorio, El temblor de las ideas, de Diego Sturwark. Conversan con el autor, Maher Williams, Pablo Fernández Rojas, Facu Abramovich y León Lewocsi, que no me salen. Coordina Daniel Toñetti, va a ser este miércoles 27 de agosto a las 19 horas, aquí en Lambaré 873. Me recomendaron mucho este libro, che. Che, habrá que leer. El temblor de las ideas, de la editorial Ariel, que seguramente se pueda conseguir mañana acá en nuestra casita con parlantes a partir de las 7 de la tarde. Ojo que dice capacidad limitada. Sí, no sí, se cuelen, sí, sí, con vengan, las... Vengan tempranito. Y a otro lugar que también pueden ir mañana es a ver el documental de Norma Pla. Mañana se vuelve también a presentar, pero no en el cine de Gumón, porque ahí fue de función única, sino que pueden ir a Piedras 722, a un centro cultural, el Victorial, que tiene salas para proyectar. Un documental que reivindica y vuelve a traer a la actualidad a esta figura Norma Pla, que ayer volvimos a hablar con Alejandra Uso, la directora del documental, junto a Natalia Vinelli, y se hace muy necesaria volver como a esas imágenes de archivo de los 90, uh-huh, para de alguna manera inspirarnos o sacudir un poco nuestras cabecitas para sacar algunas ideas creativas, porque algo de lo que hablamos ayer en torno a la figura de Norma era la espontaneidad, la creatividad, un nivel de impunidad que manejaba y de frescura a la hora de poner de manifiesto, y con mucha luminosidad y claridad, ¿no? Bueno, lo que estaban exigiendo eran los 450, ¿no? Como uh-huh, una jubilación digna, y lo mismo estamos viendo hoy en las calles. Y hay una fuerte correlación en relación a las fuerzas represivas. Uh-huh. Cómo se invirtió muy mucho en las fuerzas represivas. En los 90 era más cuerpo a cuerpo. Y hoy jubilades, está... Enfrentan robots. Sí, ¿no? Tortugas. Como con todo un arsenal terrible. Hablando de esto, déjame contarte que en la cuarta edición de los premios Angelelli 2025 van a reconocer la Secretaría del Centro Nueva Tierra y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, van a reconocer a Pablo Grillo. Pablo será distinguido junto a otras personalidades por su labor para la construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Esto va a ser el jueves 28, 18:30 en Callao 745 en la ciudad de Buenos Aires. Ahí ya te fuiste al jueves. Me fui al jueves. El miércoles era un montón. Era un exceso de información. Sí. Te quedó una constelación del tamaño de un papel afiche. Sí, sí, sí. Pero me parecía importante nombrar esto del jueves, hablando de tanta represión y de tanto gatillo fácil y de tanto mal accionar. Que es eso. Estructural, decíamos. Estructural, ¿no? Sí, y los jueves también, inclaudicable la ronda, 3:30 de la tarde, como todos los jueves, acompañar a las madres de Plaza de Mayo, líneas fundadoras, y esta peli de Norma Pla se va a estar presentando también miércoles, jueves y viernes, a partir de las 7 de la tarde en el Vitral. Uh-huh. Son funciones especiales, o sea, por fuera del circuito del Inca, así que si tienen oportunidad, súper recomendable para inspirarnos un poquito y tener más ganas de salir a la calle. Y no te olvides nunca que yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decís. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó, si este dolor durará por siempre. No digas nada, vete de aquí, porque yo estoy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Ya no te pienso esperar por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí. No me digas más palabras, ya me voy de aquí. Y esta canción durará por siempre, por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 46 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Sí, nos vamos otra vez al territorio de la lucha, porque no nos queremos de olvidar de agitar el encuentro que se va a estar llevando adelante el sábado 30 en una nueva acción global por Palestina. Leíamos en las noticias que va a salir una flotilla humanitaria desde Barcelona hacia Gaza. Ya es el segundo intento, ¿no?, de que llegue ayuda humanitaria a través del mar ahí a la frontera de Gaza. La hará un mes atrás. Esta flotilla fue interceptada por las tropas genocidas de Israel y a sus integrantes los deportaron a sus respectivos países. En esta oportunidad, el domingo, zarpan nuevamente con un accionar un poco más organizadas, con otras medidas de cuidado colectivo, teniendo ciertas referencias de lo que fue la última represión que sufrieron, así que hay un nuevo intento. Mientras tanto, a nivel internacional, se están pidiendo acciones de solidaridad y visibilización. Así que acá en nuestra ciudad, en nuestro territorio. Sí, el 30 de agosto a las 3 de la tarde se convoca en Congreso para marchar hasta la Plaza de Mayo. ¿Dónde están que no se ven las sanciones a Israel? Movilización por Palestina, ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Sabemos que estas acciones van creciendo en cantidad de gente. Yo estuve en la última, que fue un sábado también, y fue muy importante. Sí. Y esto como que se replique, se está replicando en todo el mundo. Basta de asesinar al pueblo de Palestina y denunciar este genocida de Netanyahu, ¿no? Sí, que además eso, ¿no?, con una invitación de nuestro presidente para que visite este territorio en septiembre. En ese marco también es que la movilización del sábado exige la repudia la invitación de Netanyahu a este territorio y exigen que se rompan todos los vínculos comerciales. Pero también, importante, ayer se hizo una audiencia pública para acompañar a Vanina Biasi, una dirigente de la izquierda que junto con Bodart están judicializados, están llevando adelante un proceso penal por tweets, digamos, publicar en redes sociales en donde chorrea violencia, porque es una red social en donde se despilfarra violencia virtual, hay un montón de agravios, insultos. Sin embargo, a estas dos personas, integrantes del Frente de Izquierda de este país, se les inició una causa penal por principalmente por antisemitismo sería, ¿no? Y por un llamamiento a la violencia, cosa que no es así. Conocemos mucho de cerca a Vanina Biasi, la hemos entrevistado. En sus tweets lo que hacía era respaldar al pueblo palestino, repudiar este genocidio que está siendo televisado. Ayer se bombardeó un hospital y hay imágenes de reporteros gráficos que incluso terminan perdiendo la vida en ese bombardeo, fueron asesinados en ese bombardeo a un hospital. En ese contexto es que repudiamos también y abrazamos a quienes están poniéndole voz en el recinto, porque en nuestro país no se está hablando. Muy pocos funcionarios públicos se han expresado en contra del genocidio y estas dos personas que se lo hicieron tienen causas penales hoy por hoy, ¿no? Hay un embargo, Vanina tiene embargadas sus cuentas, digamos, es realmente grave lo que está pasando. Sí, esta conferencia, esta audiencia pública se realizó ayer por la tarde, ¿no? Sí, ahí en el anexo del Congreso. Es por eso, digamos, como ese escenario es el que viene a abrochar en la movilización del sábado, que sería la tercera acción global que se lleva adelante acá en Buenos Aires, a diferencia de las anteriores, que marchaban de Callao y Corrientes, esta va a salir desde el Congreso. Eso también es importante porque cambiaron el punto de salida. Ahí está. Así que seguimos gritando bien fuerte, alto al genocidio, al pueblo palestino, basta de perseguir a quienes denuncian, y un abrazo, claro que sí, a Vanina Biasi. Buena vibra. Cuando yo te tengo a mi lado, tu energía. Sabes que mis ojos están brillando. Dime qué, tú y yo. Vamos a ser imparables. Dime qué, tú y yo. Vamos a ser. You got my attention. Ain't nobody gotta mention. Yo te quiero dar mi atención. Cause you got my attention. Me sorprendiste. Yo ya no pensaba que había alguien que tiene chiste. Yo estoy preparada para explorar. Letting you go. Got me losing, I'm losing control. Won't be letting. De Ricardo Alcántara. El pirata Juanito es tan feroz que nadie se atrevía a levantarle la voz. Cuando él se hace a la mar, los otros piratas comenzaban a temblar. A bordo de su enorme bergantín salta a las olas como un delfín. Tiene una espada de oro macizo y pincha como un erizo. Allá van él y su loro en busca de un gran tesoro. Mira con su potente catalejo y un barco enemigo ve a lo lejos. Como no le falta valor, sube al palo mayor. Pero entonces oye una voz. ¡Juanito, baja a merendar! Era su mamá. Y en un periquete se quita el parche del ojo, el pañuelo rojo y la pata de palo. Y rápido como el viento baja la escalera. Porque Juanito sabe que un pirata es más valiente con la barriga llena. El pirata valiente. El pirata valiente lo leyeron Camilo y su mamá Sabrina. Pronto vamos a subir más cuentos a Tribu de Papel. Imaginemos una playa en el medio del Caribe, con arenita bien calentica y una musiquita que se viene. Que se viene. Ay, que se viene. Que se viene la cumbia. Tranquilo, la mar estaba muy calma, cuando alguien a gritar vino y viva la cumbia del agua. Cumbia submarina, la cumbia submarina que al besugo le fascina, el pez espada canta y el popular que una esta musiquita dice que tenemos que empezar a juntar las cositas, retirarnos del aire y darle la bienvenida a la montaña que les va a acompañar hasta la una del mediodía. Escuchamos recién a Viole. Sí. Que nos compartió un cuento hermoso para contagiar un poquito de alegría en esta semana de tanta, ¿no?, lucha, resistencia. Escuchar a las infancias nos da fuerza. Sí, si querés escuchar más a las infancias, los domingos a las 12 del mediodía, Tacatún es un programón. Ahí todos los domingos están ahí los niños, niñas, niñes haciendo radio. Y nosotras, Paulita, tenemos que dejar de hacer radio, sí, dejarle lugar a Hernán Petris, que quienes están del otro lado le acompañen musicalmente subiendo la montaña, se queden con toda la programación radial. Pero nosotras, ¿cuándo nos vamos a encontrar? Mañana a las 9 de la mañana.